Nosotros como organizaciones sociales estamos dispuestos a trabajar ya, digamos, porque creemos que esto nos va haciendo desaparecer. Y sobre todo, ¿no?, ya que nos han llamado a participar de un gobierno nacional y popular, como ciudadanos argentinos y de la parte norte del país, ese norte tan olvidado pero a la vez tan explotado en recursos naturales, y sintiéndonos parte de cada vez que nos sacan un grano de cereal, nos están sacando un poco de nuestra vida. Y creo que no queremos que suceda más, y para eso estamos participando de estos debates, por ser parte de ese gobierno que tanto nos piden. Pero también no solamente queremos participar poniéndonos una remera o llevar una bandera de algún signo político, sino queremos participar con propuestas. Y creo que creo que todos los compañeros acá de las organizaciones sociales, mostrar lo que queremos para un modelo de vida alternativo, y que sobre todas las cosas, ¿no?, que nuestros funcionarios entiendan que hay que respetar este modelo de vida campesino y de las comunidades aborígenes que llevamos a cabo. Nosotros como Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino estamos dispuestos, ¿no?, a articular con estos funcionarios nuestros, que tienen que mostrarle, ¿no?, a nuestra compañera presidenta, que esto que estamos justamente mostrando ante todos ustedes, queremos que se cumpla. Y para eso, como decía un compañero y como repetíamos en todo lo que era la comisión, estamos más que convencidos que nuestras organizaciones de base son el pie fundamental para que esto cambie. Pero si no aparece esa voluntad política que venimos a buscar, viajando más de 14 horas, 16 horas, 20 horas, 3, 4 veces al año, al Gran Buenos Aires, y no llevarnos respuesta, eso cada vez no das como un no creer en la política, ¿no?